Nuestro momento de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que nos ayuda a pensar. Buenas tardes de miércoles, Juan Carlos, ¿cómo van? Bien, ¿qué tal, Poli? Buenas tardes de miércoles. Mira, me llama la atención, por eso creo que vale la pena repasarlo, esta conducta del presidente de la Nación, tan, yo diría, pertinaz, de atacar a grandes empresarios, ¿no? Por eso se me ocurre, de algún modo, enunciar este comentario de disciplinamiento para propios y extraños. Entonces, ¿qué quiere decir disciplinamiento y quiénes son los propios y quiénes son los extraños? Estos grandes empresarios locales, yo siempre digo locales y no digo nacionales porque creo que son empresarios que no están ligados a un proyecto de desarrollo nacional, sino que están, digamos, están geográficamente, son de la burguesía de acá. Tiene una confrontación fundamentalmente con el sector industrial, con el sector que sería el industrialista. En este caso, estamos hablando de un gran industrial, el más grande de la Argentina, que es Paolo Roca, y también en este caso el de Madanes Quintanilla, de una empresa tan grande y emblemática como FATE. Pero son propios. ¿Por qué digo que son propios? Porque tanto Paolo Roca como la Unión Industrial Argentina y su presidente, ese tal Rapalini, que es un hombre total y absoluto de Techín, ese sector y esos dirigentes son fundamentalistas del liberalismo, del neoliberalismo, y saludaron el triunfo y apoyaron el triunfo de Milei, y siguen diciendo, a pesar de estas agresiones, de que este es el modelo económico e ideológico que el país debe transitar, más allá de que protestan por la agresión. Por lo tanto, creo que lo que hay ahí es una cosa de disciplinamiento de este sector industrialista de la burguesía local frente precisamente a la agresión del modelo a la industria nacional. Por el otro lado, los extraños, ¿quiénes son? Que también los agrede, pero ya no solo de palabras, sino con coerción y represión, que son los jubilados, que son los trabajadores de FATE y otros sectores humildes y populares que protestan y que reciben palos, gases y pimientas permanentemente. Esos son los que se intenta disciplinar mediante el miedo de la represión. Pero en definitiva, la clave, por eso titulo el comentario, es el de disciplinamiento, ¿no es cierto? En cambio, también eso tiene otros destinatarios, como las pequeñas empresas industriales que están sufriendo mucho más que este señor Paolo Roca, que para terminar diría dos cosas de este señor. Número uno, acaba de ser premiado como el hombre más rico de la Argentina. Por lo tanto, no podrían estar nunca enfrentados porque entre bueyes no hay cornadas. Este es un gobierno de los ricos totalmente. Tiene 52.000 trabajadores en todo el mundo y tiene una fortuna de 7.000 millones de dólares. Y el otro comentario sobre este señor de la burguesía local es que su sede jurídica social es en Luxemburgo, no es en la Argentina, y eso es para no tener que pagar impuestos aquí. En fin, creo que todo esto conforma toda esta paradoja de la gritería del presidente de la Nación sobre estos sectores de la burguesía industrial. Basándonos en un viejo modo de actuar del Imperio Español, a Dios rogando y con el palo dando, podríamos pensar que este disciplinamiento de Milei es a Jehová rogando y con el palo dando. lo incluiste a Jehová. Sí, efectivamente, el dicho histórico castizo, qué sé yo, tiene que ver porque algo de eso porque sintetiza bastante esta cosa extraña, ¿no? Porque es extraño que un gobierno de ultraderecha, de los ricos, de las grandes corporaciones, tenga un enfrentamiento con ese mismo sector. Sí, así que bueno, de eso se trata, creo. Sin lugar a dudas, será una interna del sionismo, ya que el presidente acaba de decir en Nueva York que es el presidente más sionista del mundo, ¿no? Sí, una cosa, bueno, también una cosa única de Milei, ¿no? Que se asuma como el más sionista del mundo, cuando además ni siquiera es judío, aunque él adopta esta cosa del judaísmo junto con la deificación de sus cuatro perros. Es toda una cosa sumamente extraña, pero lo más complejo y grave de todo, porque eso podría ser una decisión personal respetable, es que nos mete a nosotros, a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra soberanía, nos mete en un conflicto de guerra, o sea, nos mete en una guerra de uno de los dos bandos, donde nosotros no tendríamos que estar más que planteando la neutralidad tradicional de la diplomacia argentina y reclamar la paz en el mundo, reclamar la paz en el Medio Oriente, y no esto de sumarse a una potencia guerrera, ¿no? Sin lugar a dudas. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio, como siempre, ayudándonos a pensar.